No importa, deja que hable, no hagamos caso, los comentarios siempre existirán. Si nos queremos en realidad, deja que muerda tus labios diciendo mentiras y cuántas cosas más. Porque te amo y tú me amas, es la verdad. No hagamos caso, vamos adelante sin mirar atrás. Deja que hable nomás la gente, que a nuestro amor no lo destruirán. Somos a prueba de envidia y odio, por eso nadie nos separará. Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero no podrán. Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero no. De un soplo nuestra luz, pero no podrán con mi experiencia y tu juventud. Que hable nomás la gente, que a nuestro amor no lo destruirán. Somos a prueba de envidia y odio, por eso nadie nos separará. Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero no podrán. Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero no. Apagar de un soplo nuestra luz, pero no podrán con mi experiencia y tú.